estrellas, te extraño constantemente. Quisiera que tú estuvieses para entregarme tu amor. Sabiendo que estás muy lejos, no concilio más el sueño. Ya no me siento tu dueño, siento perderte mi amor. En la soledad no puedo vivir, me faltan tus besos para no sufrir. Vuelve por favor, yo quiero de ti esos dulces besos como aquel ayer. La soledad no puedo vivir, me faltan tus besos para no sufrir. Vuelve por favor, yo quiero de ti esos dulces besos como aquel ayer.